Prohibido ladrar. Basurero de la ciudad. Peligro. Otra vez peligro. Elevado. Despacio. Despacio. pareció ver a un lindo gatito. Vi a un lindo